La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querido radioescucha de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris y hoy celebramos otra importante fiesta en nuestra Iglesia Católica, la fiesta de la Sagrada Familia. Y escucharemos las siguientes lecturas en la liturgia de la palabra que nos hablan de esta sagrada institución que es la familia y como modelo la familia de Nazaret. Las lecturas las encontramos en el libro del Eclesiástico o Sirácides, capítulo 3, versículo 37, 14 al 17, y lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 21. El Santo Evangelio se encuentra en San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52. A continuación, escucharemos un comentario del padre Raniero Cantalamessa, predicador del Papa y la Curia Romana sobre la familia. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. En estas palabras de María vemos mencionados los tres componentes esenciales de una familia: el padre, la madre y el hijo. No podemos este año hablar de la familia sin tocar el problema que en estos momentos más agita la sociedad y preocupa a la Iglesia, los debates parlamentarios sobre el reconocimiento de las parejas de hecho. No se puede impedir que el Estado busque dar respuesta a situaciones nuevas presentes en la sociedad, reconociendo que algunos derechos civiles a personas también del mismo sexo que han decidido vivir juntas sus propias vidas. Lo que importa a la Iglesia y debería importar a todas las personas interesadas en el bien futuro de la sociedad es que esto no se traduzca en un debilitamiento de la institución familiar, ya muy amenazada en la cultura moderna. Se sabe que la forma más efectiva de agotar una realidad o una palabra es la de dilatarla y banalizarla, haciendo que abrace cosas diferentes y entre sí contradictorias. Esto ocurre si se equipara la pareja homosexual al matrimonio entre el hombre y la mujer. El sentido mismo de la palabra matrimonio, del latín función de la madre, matris, revela la insensatez de tal proyecto. No se ve sobre todo el motivo de esta equiparación, pudiéndose salvaguardar los derechos civiles en cuestión también de otras maneras. No veo por qué esto deberá sonar a un límite y ofensa a la dignidad de las personas homosexuales, hacia quienes todos sentimos el deber de respetar y amar, y de quienes en algunos casos conozco personalmente su rectitud y sufrimiento. Lo que estamos diciendo vale con mayor razón para el problema de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. La adopción por parte de esta es inaceptable, porque es una adopción en exclusivo beneficio de los adoptantes, no del niño, que bien podría ser adoptado por parejas normales de padre y madre. Hay muchas que esperan hacerlo desde hace años. Las mujeres homosexuales también tienen, se hace observar, el instinto de la maternidad y desean satisfacerlo adoptando a un niño. Los hombres homosexuales experimentan la necesidad de ver crecer una joven vida junto a ellos y quieren satisfacerla adoptando a un niño. Pero, ¿qué atención se presta a las necesidades y a los sentimientos del niño en estos casos? Se encontrará con que tiene dos madres o dos padres, en lugar de un padre y una madre, con todas las complicaciones psicológicas y de identidad que ello comporta, dentro y fuera de la casa. ¿Cómo vivirá el niño en el colegio esta situación que le hace tan diferente de sus compañeros? La adopción es trastornada en su significado más profundo. Ya no es dar algo, sino buscar algo.

Buenos días a todos y feliz Navidad. Seguimos en este espíritu de Navidad, en este domingo después de Navidad, que para la Iglesia Católica es la fiesta de la Sagrada Familia. Y recuerden que el tiempo de Navidad no se acaba hoy, no se acaba mañana, sigue hasta este año, hasta la fiesta de la Epifanía, y de hecho el día siguiente, el lunes, que celebraremos el bautismo del Señor. Y todo este tiempo es tiempo en el cual meditamos qué significa que Dios ha entrado en el mundo, que Dios está con nosotros. Yo soy el padre Alfredo Hernández, párroco de Santa Juliana, y de nuevo les doy la bienvenida a todos que nos escuchan, que participan con nosotros en este programa El Mensaje. De una manera muy particular, creo que en nombre de ustedes les puedo dar las gracias a los voluntarios de la Misión de la Paz de Santa Juliana y todos aquellos que los ayudan a ello en esta tarea, con ayuda económica y espiritual también, que por tantos años con tanto amor se han dedicado a este ministerio de traerles a ustedes la palabra de Dios. Como dije, celebramos hoy la Sagrada Familia. Qué importante considerar que Jesús, al entrar en el mundo, vino a redimirnos, vino a salvarnos a cada uno de nosotros como persona. Pero que Él no se cayó de una mata. Él no apareció de repente en Belén. Me acuerdo en Italia había pesebres que eran muy bonitos, pero que de una manera muy piadosa, a medianoche en Navidad, el niño Jesús como descendía del cielo y caía en el pesebre. Eso no fue así. Jesús nació de María. Jesús nació en una familia. Y Jesús, al redimirnos como personas, redime también la vida familiar. Ese mensaje siempre ha sido importante, pero en el mundo de hoy es sumamente importante. La familia sufre tantos ataques. El ataque contra el matrimonio es un ataque contra la familia. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, de la cual leemos la misa hoy, que la palabra de Dios habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Entonces dice que le demos gracias a Dios, que alabemos a Dios, y luego dice, mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Oí una vez decir que este es el domingo de los codazos, porque la familia, cuando están oyendo todo el mundo esa lectura en el banco, están dando codazos los unos a los otros. Esto tiene que ver contigo, esto tiene que ver contigo. Pero la cuestión es, oír esto, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me llama a mí a vivir mejor? Obviamente yo no soy ni esposo ni esposa, pero aquellos que son esposos, aquellos que son esposas, aquellos que son padres, aquellos que son hijos. ¿Cómo es que me reta a mí a vivir mejor la vida familiar? Les pido hoy que oigan el mensaje de Dios, que celebren la Navidad quizás de nuevo del punto de vista de cómo es que yo necesito recibir, cómo es que nosotros necesitamos recibir a Jesús en nuestros hogares. Y cuando oyen las noticias, oyen todas estas cosas que se están hablando de que qué significa el matrimonio, cómo es que nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, en este año de la fe, en este año en la cual estamos profundizando nuestra fe en Jesús, que es el esposo de la iglesia, cómo es que podemos esforzarnos para recuperar el significado real del matrimonio y de la familia. Les voy a decir algo que quizás les choque un poco, pero yo estoy convencido de que la batalla para recuperar el significado real del matrimonio tiene poco que ver con el tema actual de que si el matrimonio entre un hombre, una mujer es posible. Es una batalla que viene andando por muchos años. Y si no recuperamos el significado de que primero el matrimonio es para siempre, lo que dijo Jesús, lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre. El matrimonio, obviamente, entre un hombre y una mujer. Que primero es para siempre. Y ya desde hace muchos años, desde hace más de un siglo, ha ido aumentando en el mundo occidental las tasas de divorcio. Una vez que se acepta que el matrimonio puede ser no para siempre, ya empezamos por un camino peligroso. Luego, en los años 50 y 60, ¿qué pasó? Fue aumentando el uso de los anticonceptivos, especialmente con la píldora anticonceptiva. ¿Qué hace eso al matrimonio? dice que es posible una relación íntima entre hombre y mujer sin apertura a los hijos. ¿Es posible el matrimonio? Son posibles otras relaciones sin apertura a los hijos. Ya se le va quitando otro elemento a lo que es el matrimonio. Ya no tiene que ser una relación abierta a los hijos. Hay muchos matrimonios buenos y santos donde no han podido tener hijos. Por muchas razones. Eso no es algo malo. Pero el nosotros cerrar las puertas a los hijos cambia la definición del matrimonio. Se dijo, el matrimonio no tiene que ser para siempre. El matrimonio no tiene que estar abierto a los hijos. Eso ha abierto la puerta, obviamente, a que el matrimonio no tenga que ser fiel. Y hay muchas visiones distintas de cómo se vive el matrimonio sin fidelidad. Y ahora, lo que nos escandaliza a muchos, pero lo que venía como una conclusión natural de todo lo que vino antes, bueno, ¿y por qué no puede ser entre dos hombres y dos mujeres? No estoy diciendo que eso sea bueno. Nosotros nos oponemos totalmente a esa conclusión final. Pero creo que lo que es esencial darnos cuenta es que tenemos que regresar al fundamento. ¿Qué significa el matrimonio entre un hombre y una mujer? Que pueda ser para toda la vida. Que pueda ser fiel. Que pueda estar abierto a la vida. Que pueda ser una bendición. Que pueda ser un signo. Que pueda ser un sacramento del amor de Cristo por la iglesia. Es eso lo que es la imagen real del matrimonio. Y es por eso que debemos de luchar. Les invito a ustedes, y ahora paso al año nuevo. Siempre en los últimos días del año nos enfocamos en qué va a ser distinto el año que viene. Les invito a aquellos que me escuchan, que quizás están, se usa tanto esta palabra que no soporto, juntados o casados solo por lo civil, pero que quieren que sus familias sean distintas a lo que son. Vayan a hablar con un sacerdote en su parroquia a ver qué podemos hacer para casarnos por la iglesia. Si hay un obstáculo, un matrimonio previo, ¿hay manera de lidiar con eso? No digan no se puede, prueben y ábranse a la gracia de Dios. Ábranse a la confianza de que sea Dios el que los una. Y si Dios no es el que los une, entonces no tiene sentido esa relación. Si no es la voluntad de Dios, abrirse a esa posibilidad también. Cuando Jesús va con sus padres, con su madre María y su padrastro San José, al templo, y después de 3 días de buscarlo, lo encuentran. 3 días, como lo recuerda el Santo Padre en su libro sobre la infancia de Jesús. Ese tercer día, sin duda, es signo de la resurrección. Aquí vemos como una anticipación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Le pregunta a María, hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Jesús se debe de ocupar de las cosas de su Padre celestial. Y la familia en la cual ese mensaje recibe acogida. La familia que reconoce que lo más importante es como familia ocuparse de las cosas de Dios. Es la familia que va a ser bendecida. Así que le pido a Dios en esta fiesta de la Sagrada Familia, en este último domingo del año, al prepararnos para celebrar pasado mañana, Año Nuevo, le pido a Dios que bendiga a todas sus familias, a todos sus hogares. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida y que que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. En la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplan sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecid, oh Señor, la mía también. La fiesta de la Sagrada Familia. Cuando ya San José y la Virgen María, que estaban desterrados en Egipto, cuando ellos creyeron que el niño Jesús se había fortalecido, emprendieron el viaje largo y penoso de regreso a su hogar de Nazaret, por el que suspirarían en su destierro de Belén, por los sufrimientos que allí tuvieron que soportar al ver que su hijo amado tuvo que nacer en una cuadra entre animales, en tanta pobreza y humildad, y no en su también humilde hogar de Nazaret, que habían preparado con tanta ilusión para tan dichoso día. De regreso, pues, ya en Nazaret, instalados en su hogar, la Iglesia en su liturgia nos invita hoy a todos a hacerles una visita y ver de cerca y contemplar a la Sagrada Familia como modelo de toda la familia cristiana. Por ello, a la luz de los santos evangelios, veamos algunos rasgos importantes de cada uno de los tres. San José. Él es la cabeza de la familia, como así lo había dispuesto el Creador al crear la primera familia humana. José es el modelo que deben imitar todos los padres y esposos de hoy. José actúa siempre como Dios le manda, muchas veces sin saber el por qué lo que Dios se lo pide, pero siempre con su fe y su confianza en Él, como nos dice San Mateo en el capítulo primero, 24, diciéndonos así: al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había pedido, llevando a María a su casa, y así en todas las otras ocasiones con Jesús y María, que sería muy largo enumerar ahora. El niño Jesús, aun sabiendo desde chico que era el Hijo de Dios, vivía obedeciendo a sus padres, que fueron sus primeros educadores, y permaneciendo siempre sujeto a ellos. El niño Jesús aprende de su Santo Padre muchas cosas, entre estas, el oficio de carpintero y las virtudes de hombre de fe, que pone toda su confianza en Dios, padre honrado y trabajador, esposo amantísimo, lo que hace de su hogar un verdadero nido de amor, donde Jesús iba como dice Lucas 2:40, donde el niño Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y tercero, la Virgen María. Desde el mismo momento de la Anunciación, es el modelo de mujer entregada a Dios, poniéndose totalmente en sus manos. Vemos en ella una continua vivencia de la dinámica, de la alegría y del dolor, criando, educando, siguiendo de cerca a su hijo amado y mostrándole en todo momento su auténtico amor maternal. Ella fue vislumbrando lentamente el misterio trascendente de la vida de Jesús, manteniéndose siempre fielmente unida a él. El mensaje que hoy nos da la Sagrada Familia es ante todo un mensaje de fe. La casa de Nazaret es una casa en la que Dios ocupe verdaderamente el lugar principal. Para María y José, esta opción de fe es concreta en el servicio al Hijo de Dios que se les confió, pero se expresa también en su amor recíproco, rico en ternura espiritual y fidelidad. María y José nos enseñan con su vida que el matrimonio es una alianza entre el hombre y la mujer, alianza que nos compromete a la fidelidad recíproca y que se apoya en la confianza común en Dios. Se trata de una alianza tan noble y tan profunda y definitiva que constituye para los creyentes el sacramento del amor de Cristo y de la Iglesia. La fidelidad de los esposos es a su vez como una roca sólida en la que se apoya la confianza de los hijos. Cuando padres e hijos viven juntos esta atmósfera de fe, tienen una energía que les permite afrontar juntos las pruebas más difíciles que en la vida pueden encontrar, como le sucedió a la Sagrada Familia. Después de esta visita imaginaria a la Sagrada Familia, vamos a hablar de la familia humana. Es la familia la célula primera, el fundamento de nuestra sociedad, como nos dice el Concilio Vaticano II. La familia es pues algo sagrado, algo divino, porque fue el mismo Dios el creador de la familia, como encontramos en el libro del Génesis. Por lo tanto, no puede tomarse más como un jueguito más de la vida, como se está haciendo, por desgracia, en el mundo de hoy. Hoy más que ayer, la familia humana se está desintegrando y necesita ayuda. Las uniones permanentes extramaritales están a la orden del día en las naciones del primer mundo. En algunos países, los divorcios y separaciones son más numerosos que los matrimonios legítimos. Ya se ha llegado a legalizar las uniones de homosexuales y lesbianas, y lo peor de todo, se va matando a los viejos inútiles. Dios mío, estamos volviendo a los tiempos de Sodoma y Gomorra, como provocando a la justicia divina, mereciendo un castigo semejante al que sus habitantes merecieron. Ya sabemos que algo de todo esto siempre ha existido en este mundo. Pero la gran diferencia está en que nada de esto estaba legalizado hasta hace unas decenas de años, y ahora, en que una nación tras otra están aprobando semejantes enlazos contra natura, dándoles hasta el nombre de matrimonio. En fin, que el mundo está perdiendo a pasos agigantados la vergüenza y la sensibilidad morales. Una mirada a la Sagrada Familia de Nazaret puede ayudarnos a resolver, si no satisfactoriamente, si al menos parcialmente, esta gran situación. La familia es también una sociedad natural, con derecho a existir y a apoyarse mutuamente, y es de ley divina y no una concesión o institución del Estado ni de ningún gobierno humano. abolir a la familia es una frase tomada del manifiesto comunista de Karl Marx. Esta consigna se ha convertido hoy en la principal agenda de la izquierda internacional, en contubernio con el feminismo de género y con poderosas organizaciones que pretenden controlar la población. Esta conspiración se está llevando a cabo muy sutilmente bajo un disfraz de derechos humanos, de la dignidad de la mujer y de los derechos de los niños. El resultado de este movimiento nefasto serían el aborto, niños libres de la tutela de sus padres, matrimonios legales entre homosexuales, etcétera, etcétera. Los números nos hablan con esa elocuencia indiscutible, y así se dice hoy, que de 3 matrimonios que se celebran, más de 2 terminan en divorcio. Yo recuerdo haberle oído a una madre que le decía a su hijo, de la manera más fresca, «Cásate, hija mía, cásate, que si no te va bien te divorcias». Vaya consejo. Para muchos en el mundo de hoy, el matrimonio es cosa del pasado. Por esto ya no se llaman esposos, se dicen «mi pareja» y conviven maritalmente burlándose de la ley de Dios, viviendo una vida pecaminosa con los resultados tan nefastos hasta para nuestra sociedad en el mundo de hoy. Y ya no hablemos del matrimonio entre homosexuales que clama al cielo pidiendo justicia al Dios que ha creado tan sagrada institución, porque estamos volviendo, como dije antes, a los tiempos de Sodoma y Gomorra, y la justicia divina un día llegará, como decía una vieja canción, si en este mundo no hay justicia, en el otro ya verás. Del aborto nos horroriza pensar en este que pudiéramos llamar el crimen de lesa humanidad. Hasta el cielo, está ya el cielo abarrotado de tantas criaturitas inocentes que sus padres han bloqueado y no les han dejado nacer, asesinándoles ya en el vientre materno sin permitirles gozar de ese derecho que tienen a vivir su vida. Pecado gravísimo personal para los padres que lo cometen, sino también un pecado social para las autoridades y los gobiernos que lo cometen, aprobándolo de la manera más gratuita. Me horroricé cuando me contaron el caso de una adolescente de 15 años que salió embarazada de un compañero de la misma escuela y las autoridades escolares le ofrecieron hacerle el aborto secretamente para que no se enterasen ni sus padres, con el consiguiente problema para ella. Francamente, como se dice, si no lo veo, no lo creo. El Santo Padre Juan Pablo II, de feliz memoria, se lamentaba en diciembre del 2004 diciendo así: por desgracia, los ataques al matrimonio y a la familia se hacen cada día más fuertes y radicales, tanto desde el punto de vista teológico como normativo, de tal forma que quien destruye este tejido fundamental de la convivencia humana provoca una herida profunda a la sociedad y daños con frecuencia irreparables. Lo que se presenta hoy como progreso de civilización o conquista científica, en muchos casos, es de hecho una derrota para la dignidad humana y para la misma sociedad. Y nuestro actual Papa Benedicto XVI nos dice: el futuro del mundo y de la Iglesia pasa por la familia, porque solo la roca del amor total e irrevocable entre el hombre y la mujer es capaz de fundamentar la construcción de una sociedad que se convierta en una casa para todos. La liturgia de esta fiesta de la Sagrada Familia nos ofrece hoy una oportunidad providencial para observar y escuchar a los que son el modelo más perfecto de lo que debe ser una familia cristiana. La humilde morada de Nazaret es para todo creyente, y especialmente para la familia de hoy, una auténtica escuela del Evangelio, una casa de oración. Por eso, amados radioyentes, en este día de la Sagrada Familia, oremos y pidamos una vez más a la Sagrada Familia para que nuestra familia, cada vez más unida y creyente en ese José, María y Jesús, sea un modelo para nuestras familias cristianas de hoy. Con voz clara y con firmeza, fundamentados en la esencia de la fe, luchemos todos como al principio, edificando el futuro y a la vez, mano con mano, restauremos corazones, fomentando valores que recibimos ayer, que recibimos ayer. Todo el perisferio con honor, pongamos lumbre sobre nuestra delantera. El fruto de obediencia es bendición. Encontraremos la protección y fortaleza de José, la serenidad, dulzura y amor incondicional de María, y sobre todo, la entrega dócil del Dios hecho hombre en la persona de un niño. Entremos en silencio en ese hogar y aprendamos lo que es ser familia. Se dice que la familia cristiana es una iglesia doméstica, y de este concepto podemos aprender muchas cosas. todos los padres y madres están llamados individualmente a desempeñar un papel especialísimo en la formación y sustento espiritual de sus familias. El ejemplo de la Sagrada Familia nos permite reconocer al menos dos características que nos conviene adoptar para nuestra propia familia: la obediencia y el amor a Dios. En esta lectura se aprecia que la Virgen María y San José cultivaban estas cualidades en la vida espiritual de su familia. Obedecían la ley judaica y cada año iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, de acuerdo con la ley de Dios. Así, por obediencia al mandamiento y por el amor al Señor, la Sagrada Familia participaba en la celebración. Iban a Jerusalén con ese propósito y así le daban buen ejemplo al pequeño Jesús. Hoy los padres de la familia deben dar también buen ejemplo a sus hijos para que estos lleguen a ser buenos cristianos y personas de bien. En la Sagrada Familia se evidenciaba un profundo amor y devoción, y se ve que compartían las enseñanzas de Dios, lo que queda en claro porque Jesús fue hallado en el templo cuestionando a los maestros de la ley y contestando a sus preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Era claro que la Santísima Virgen y San José le habían enseñado correctamente la doctrina a Jesús y le habían dado ejemplo de amor y obediencia, de modo que el niño estaba bien preparado para recibir, entender y aceptar lo que su Padre Celestial le enseñaría. Mucho se benefician hoy las familias cuando estudian y siguen el ejemplo de amor, obediencia y fidelidad de la Sagrada Familia. El grupo familiar de hoy puede ser en efecto una iglesia doméstica y reflejar todo lo que constituye el cuerpo de Cristo en general, donde el Señor puede actuar con libertad y poder. Oremos por la familia. Padre eterno, es cierto que no siempre entendemos todo, pero te pedimos que nos concedas la gracia de amarte de todo corazón y obedecer a tus mandamientos y ayudar a nuestra familia a acercarse cada día más a ti. Yo te llevo. Amén. Desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre? Cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo? Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo? Cómo no creer, si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? La ra ra ra ra la ra, la ra ra y la ra ra ra ra ra ra ra, la ra ra ra ra. ¿Cómo no creer esperanza y la alegría de saber que hay un mañana cada día. Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos. Si la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. Tienen el agrado de presentar al predicador católico Salvador Gómez con la maravillosa conferencia María, modelo y madre. Te invitamos a escuchar con mucha atención porque estamos seguros que será de gran bendición para tu vida. Ánimo, ánimo. Una de las riquezas grandes que tenemos como católicos es la Virgen María, nuestra madre. El Señor quiso que estuviera con nosotros. Y ella nos enseñó a decir: mi alma alaba al Señor. La Virgen María, que cuando Isabel escuchó su voz, dice que el niño saltó de gozo. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con fuerte voz. San Lucas capítulo 1, versículo 41 al 48. San Lucas 1:41. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor! Y dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Palabra de Dios. Isabel, llena del Espíritu Santo, gritó las palabras más grandes que se le pueden decir a la Virgen María: bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Dichosa porque has creído. Y en ese momento la Virgen María le dice: mi alma alaba al Señor. Porque la Virgen María no quiere que nos quedemos en ella. Ella solamente nos lleva al Señor. Cuando nosotros nos acercamos a la Virgen, no nos aleja de Dios. Muchos hermanos tienen temor. Ay, no, es que yo no hablo mucho de la Virgen. Yo de Jesús quiero hablar. Es que yo no me gusta eso de la mariología, la Virgen María, porque como el que le quita el lugar a Dios. Hermano, la Virgen María te enseña a alabar a Dios. La Virgen María te conduce para que estés cerca de Dios. Hay hombres buenos, mujeres buenas. ¿Saben a quién le pasó eso? A San José. ¿San José era un hombre bueno o malo? Ah, tenga cuidado. Buenísimo. ¿Usted cree que la Virgen María tiene mal gusto? Si habla mal de San José, habla de del mal gusto de la Virgen, si era su novio. Era un hombre bueno, y un hombre santo, y un hombre justo, como muchos hombres buenos que conozco yo. Pero tomó una mala decisión. ¡Qué cosa más rara! Un hombre bueno tomando una decisión mala. ¿Cuál fue la decisión? Abandonar a María. Hay un montón de hombres buenos, mujeres buenas, tomando la decisión equivocada, abandonan a la Virgen María. Y tuvo que venir un ángel a despertarlo. San Mateo capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Qué bueno que a San José Dios les mandó a un ángel para despertarlo, para ayudarlo a cambiar esa decisión tan mala de abandonar a la Virgen María. Hay muchos que han tomado la decisión de abandonar a la Virgen María. San Mateo capítulo 1, versículo del 18 en adelante. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de vivir ellos juntos se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo y no quería difamarla, resolvió abandonarla en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Versículo 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y sin haber tenido relaciones dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Dios mandó a un ángel para que José cambiara su decisión, porque había decidido. Yo quisiera que Dios mandara un ángel y le hablara a tantos hermanos cristianos buenos que han tomado la decisión de abandonar a la Virgen María en secreto. Porque empiezan en secreto. Ay, yo ya no rezo, yo ya no. Es que la Virgen María, a mí no me gusta que hable. No temas estar cerca de la Virgen María. Porque estar cerca de la Virgen María es estar cerca de la obra del Espíritu Santo. Dígale al que está al lado suyo: no temas acercarte a María. Dígale: no temas acercarte a María. Porque estar cerca de María es estar cerca de la obra del Espíritu Santo. Me gusta. Gustaría que Dios te mandara un ángel para que también tú, como San José, despiertes. Ahora tienes que conformarte conmigo. Pero voy a tratar de ser un ángel yo ahora, de dar un mensaje que va a despertar en nosotros el amor a la Virgen María. Porque es una de las riquezas más grandes que tenemos. Jesús quiso que la madre se quedara con sus discípulos. Evangelio según San Juan capítulo 19 versículos 25 al 27. San Juan 19, 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas,